a cantar un corrido de lo que a muchos nos pasa. Nos vamos al extranjero y abandonamos la casa. Nos dejamos los padres, los hijos y la mujer. Vamos buscando fortuna y otras tierras conocer. Adiós, mi tierra querida, ¿por qué te pagamos más? Unos nos vamos por gusto y otros por necesidad. Sabes que se va al mundo a volar. Si la suerte lo protege, jamás piensa regresar. Adiós, mi tierra querida, pueblito donde nací. Cuando me acuerdo de ti, el hombre ya de rendido después de tanto vagar, en un pedazo de tierra, ahí es su punto final.